a través de la agenda de los medios, utiliza los mismos mecanismos de legitimación que utilizan los medios, de alguna manera estigmatiza lo mismo que estigmatizan los medios, o sea, tiene un nivel de intervención sobre la propia fuerza que sí merece una reflexión, me parece, y una, claro, una mirada crítica de por qué pasa esto que sucede después de haber ya tenido una experiencia vasta. Yo creo que hay más de una década ya de observar el comportamiento de los medios opositores de manera transparente, y sin embargo siguen teniendo intervención y muchos dirigentes intermedios o incluso de principales de esta fuerza creen que se prestigian y que la forma de legitimarse es ir, concurrir y al mismo tiempo replicar la agenda de los que instalan los propios medios, aunque fuera más, que no fuera que para cuestionarla, pero ya el hecho de aceptar que esa es la agenda es todo lo que hay que hacer como para que las cosas funcionen de la peor manera, porque los medios estos no se caracterizan tanto por lo que te obligan a decir, me parece que se caracteriza más que impedir o obligar a decir los temas que instalan, sobre lo cual hay que reflexionar, ¿no? Uh-huh. ¿Pensás que este cruce entre Julio De Vido y Grabois viene arrastrado por ese efecto que lo calificás como irresponsabilidad? Sí, en parte, sí. ¿O es natural? En parte viene arrastrado por ese efecto. Creo que hay una digamos modalidad de estigmatización que está instalada por los medios y replica al interior de este propio espacio, el PAM, el espacio más amplio del proyecto popular nacional. Pero no le quito no le doy mucha significación a esa discusión. Creo que se agotó en sí misma, no tiene demasiada trascendencia. Pero sí creo que hay un camino, digamos, de legitimación y de yo te diría de construcción de la figura de por parte de los medios, de la figura de algunos dirigentes propios cuyos parámetros son replicados por los propios dirigentes de espacio, cercanos a espacio. Por lo general se estigmatizan a figuras que primero son estigmatizados por los medios dominantes, por los medios opositores, y después se replica el paradigma. Pero bueno, es bastante habitual, no solamente en este tipo de discusión. Hay mucho de eso circulando al interior de este espacio, y eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Que todavía, después de haber visto el comportamiento durante tan largo tiempo, persista ese tipo de práctica. Pero bueno, evidentemente tiene una fortaleza singular esa situación. Ahora, vos que sos un experto en ver los medios y cómo la opinión pública reacciona, el ideograma, la imagen de Alberto con el grupo de los seis, con grandes empresarios, ¿no fue un impacto negativo para el campo nacional popular? ¿Cuál es tu mirada del proceso que estamos viviendo y de la simbología que está presentando el gobierno, Artemio? Sí, bueno, yo creo que no es el lugar que habitualmente uno imagina para este espacio, ese tipo de alianzas, no las imagina, pero tampoco me parece grave. El apoyo a esta fuerza se va a dar por las mejores condiciones de vida cotidiana de la gente, sobre todo en aquellos que la sostuvieron. Es obvio que eso no me parece una foto cercana, próxima al espacio, me parece más bien extraña, un poco en la línea que plantea Zayat. Yo comparto esa visión de que de ahí no se puede esperar nada. Pero bueno, también reconozco que la función del presidente es gobernar para todos, esas fuerzas existen, son poderosas y este es un momento muy crítico de la Argentina. Tampoco me desvela mucho esa foto, te diré que no me parece algo como para digamos, quemar ninguna nave. Pero Lo fundamental es que se haga en términos de mejora de la vida cotidiana. ¿Quién va a pagar la crisis? ¿Cómo vamos a resolver esta crisis? ¿De qué manera vamos a enfrentar a los acreedores? ¿Cuánto de mejora en la distribución del ingreso vamos a lograr? Ese tipo de cosas me parece que van a ser las que singularmente se instalen como estrictas. ¿Qué vamos a hacer con los salarios? ¿Vamos a partir de paritarias a partir de la rebaja del 25%, vamos a comenzar paritarias en el momento anterior a la rebaja? ¿Cómo vamos a mejorar el salario de los trabajadores? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones y pensiones? vamos a mejorarla como se prometió y como efectivamente espera la gente o no. Eso es muy decisivo. Y la foto a mí particularmente me parece desagradable, pero no me parece sustantivo. O sea, bueno, será un estilo, una forma. Pero lo otro sí, yo creo que hay que mejorar. Hoy tenemos, mirá, salario mínimo vital y móvil por abajo de la línea de indigencia, que de 18.000 pesos no llega. Jubilación mínima por abajo de la línea de indigencia. La línea de indigencia es la línea del hambre, por debajo de la cual se pasa hambre si no tenés soporte externo, ¿no? La vida de sobrevida calórica, que está en 18.000 pesos. Hoy he utilizado un poco más. Está por abajo la jubilación mínima. La mitad de los trabajadores ganan menos que una línea de pobreza. Trabajadores formales, la línea de pobreza hoy está en 44 mil pesos, 45 mil para un hogar tipo. Eso es lo que hay que discutir. Si eso se mejora o no. Después la foto, bueno, los gestos simbólicos yo reconozco que son importantes, no le quiero quitar valor, pero me parece que, bueno, lo decisivo se juega en otro lugar. En ese punto a mí me preocupa no la caída económica, que es común a todo el planeta, no se le puede cargar a Alberto ni al gobierno, pero sí la regresión en la distribución del PBI. A mí me preocupa la regresión en la distribución. Una cosa es que la regresividad distributiva está en la base. Puede ser cualquier otra nación. ¿Me entendés? La regresividad distributiva está en la base de estos fenómenos. Sí, es planetaria la regresión, pero nosotros tenemos una situación. Bueno, estamos hablando de cómo va a ser la recuperación, de cómo vamos a plantar el horizonte. Yo creo que eso es lo que va a venir. Vamos a salir de esta crisis muy golpeados, estoy absolutamente de acuerdo, producto de la doble determinación. La herencia de Macri, que fue nefasta, letal, sobreimpreso la pandemia. Estas dos crisis articuladas generan una situación socioeconómica muy complicada, casi 45 puntos de pobreza cuando salgamos de esto, dos dígitos de desempleo, cercano al 15% de los grandes aglomerados. O sea, vamos a tener problemas. Ahora, ¿cuál es la perspectiva frente a eso? Eso es lo que va a definir el gobierno. ¿Qué rumbo va a tener el gobierno frente a esa circunstancia? Yo creo que, bueno, esperemos que el rumbo sea el que se plantó con toda firmeza durante la campaña y que comenzó a transitarse los primeros meses. Los primeros meses de la pandemia las cosas iban bastante mejor. Lamentablemente luego sucedió lo que sucedió. No pudimos ver ya a esta altura, tendríamos una evaluación mucho más contundente de la marcha de las cosas. Pero bueno, pasó esto. A ese arranque, Artemio, cuando empieza la lucha contra la pandemia, se logra un respaldo social muy apreciable. ¿Eso persiste sobre el gobierno nacional? ¿Hay respaldo de la comunidad en este momento? Como lo hay respaldo social, no en los niveles iniciales. Es muy difícil, Gabriel, que se mantenga eso. Normalmente las imágenes, a medida que se hace rutinaria la gestión y comienza a instalarse una gestión cotidiana con las dificultades que tiene en sí mismo la gestión, esa imagen tiende a decaer. Pero Alberto tuvo inicialmente una imagen positiva, él personalmente, que estaba en línea con el Alfonsín de la juicio a la Junta. O sea, es imposible mantener esos niveles. Cuando uno dice cayó, no cayó, se estabilizó en un nivel razonable que está en 65 puntos de imagen positiva. Es la imagen más fuerte a nivel nacional. Ahora, comparado con el punto de arranque, que es el punto más alto del prestigio cuando comienza el desarrollo de política contra la pandemia, sí, pero eso no es caer, es simplemente buscar un punto de equilibrio. Y sigue estando bien, ¿no? Y obviamente la fortaleza es el tema sanitario, ¿no? El tema socioeconómico, el 70% de los habitantes de la zona metropolitana, según la última encuesta de la Universidad de La Matanza, casi el 60, 70%, 67%, juzga que está muy mal la circunstancia socioeconómica, entre mal y muy mal. Y el 57% cree que el año que viene va a estar mal también. O sea, no cambia drásticamente el porcentaje. Hay 10 puntos más de expectativa, pero no es que se da vuelta la expectativa. Todo el mundo es consciente de que estamos en una circunstancia muy difícil y que el gobierno no va a ser juzgado por el punto de arranque, sino por la perspectiva y el punto, de culminación de su gestión, ¿no? En ese marco, el retroceso en Vicentín, el retroceso parcial, vamos a ser justos, ¿no? Parcial. ¿Incide negativamente o es una preocupación más de los sectores politizados? Es una preocupación más de los sectores políticos, pero yo creo que de todas maneras el gobierno ha Yo creo que el presidente va a cumplir la palabra. O sea, creo que eso sí es, me parece que está en, claro para el presidente, que el valor de la palabra presidencial no puede ser hipotecado. Yo creo que va a cumplir la palabra, no con la expropiación, ese formato jurídico, yo no conozco ese tema, pero evidentemente no es el camino, pero sí creo que va a cumplir la palabra de que el Estado va a tener una intervención enérgica en un mercado tan estratégico como el de granos en Argentina. La exportación de granos va a tener una empresa testigo y va a tener un modelo mixto, no sé cuál será finalmente la resolución, donde el Estado tenga injerencia, una injerencia que hoy no tiene, en un mercado tan estratégico. Eso creo que lo va a cumplir el presidente porque él es consciente de que uno de los grandes valores, yo te diría el fundamental, el que primero restituyó Néstor Carlos Kirchner para comenzar a desatar el camino de la crisis del 2002, 2003, 2001, fue la restitución de la autoridad presidencial y de la palabra pública. Y eso se logra cumpliendo lo que se promete. Yo creo que de eso Alberto Fernández es un discípulo digno de Néstor Carlos Kirchner y sabe muy bien que en medio de una crisis uno puede perder muchas cosas, puede perder guita, puede perder empeorar la situación de empleo, pero lo que no puede perder es la autoridad de la palabra presidencial, la autoridad de la palabra política. Eso me parece que el compromiso y el cumplimiento de la promesa vale oro, sobre todo en época de crisis. Y Alberto yo creo que va a cumplir. Ahí es donde uno piensa, ¿cómo se sale de esto? Sin convertirnos en sanitaristas, no vamos a meternos en ese rubro, Artemio, pero finalmente, no. ¿Imaginás larga la cuarentena? Mira, yo por lo que escucho, no es inmediata la resolución y que va a haber muchos periodos de apertura y cierre, hasta que se produzca el hecho que aparentemente todos juzgan fundamental para resolver este episodio, que es la aparición de una vacuna, una, dos o varias. Después yo más no sé, Gabriel, yo lo único que sí sé es es en Argentina tiene la pandemia sobreimpresa a la crisis que dejó Macri. Eso es una circunstancia particularmente deteriorante, particularmente gravosa para los intereses de los sectores populares. Lamentablemente es lo que hay que transitar. Ahora, aparentemente todos hablan, o la mayoría habla de, bueno, periodo de apertura y eventualmente correcciones de la apertura si no dan resultado, hasta que aparezca la vacuna, que sería la solución por lo menos para esta pandemia, definitiva para esta, porque no sé cuánto más va a aparecer el tipo de cosas, esperemos que sea la última, pero aunque es muy difícil, porque en la base de esto también hay que hacer una crítica al funcionamiento del sistema capitalista internacional, que no tiene ninguna contemplación para con el medio ambiente, ¿no? Muchos de los temas que está planteando, solo lo planteamos acá y en un puñado de medios más. La sociedad está intoxicada con otros medios. Es un tema a pensar seriamente, me parece que hay que modificar algunos aspectos. Bueno, desvío de digamos, sesgo de la propia práctica de uno. No le prestaba demasiada atención a la cuestión medioambiental. Siempre me pareció un tema importante, pero nunca estaba en el centro de mi preocupación o nunca me pareció que pudiera estar en el centro de la preocupación de nadie. Sin embargo, debo reconocer que era un error. Evidentemente es así. Evidentemente está en el centro de la discusión. Muchísimas gracias, Te mando un gracias, gran Gabriel. Te escucho bastante mal hoy, Tenemos que mejorar la comunicación porque así que si me equivoqué, te pido disculpas si me superpuse. No, se escuchó muy bien. Muy, muy bien. Un abrazo. Gracias. Bueno. Un abrazo. Cae del cielo brillante balón. Redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Maradó, maradó, maradó, maradó. Cuántas cosas, ¿no? Aquí en Ya Nada Será Igual. Cuántas voces de los amigos que fueron desgranando su visión desde temprano. Y recién Artemio, redondeando el debate. Lo saluda Gabriel Fernández,